De paradigma y refleja la voluntad política de alcanzar la soberanía productiva y del conocimiento. En Córdoba se suman las voces de rechazo a la decisión del gobernador de clausurar la antena de la televisión digital. El gobernador José Manuel de la Sota ha decidido unilateralmente cancelar el convenio y pretende que se demuela la obra realizada, alegando consecuencias ambientales. Sobre la decisión de anular el convenio, Alberto Cantero, director de Radio y Televisión Argentina, dijo: una obra que nos costó mucho tener en Río Cuarto y en la región para tener el derecho a la televisión digital pública, gratuita, que hace 5 meses que se está construyendo, que hubo un acuerdo de la máxima autoridad de la provincia para firmar ese convenio, donde incluso comentaba que quería poner sobre esa antena también la televisión de la provincia de Córdoba. Ahora que se terminó la quieren destruir. Nos parece que tienen que recapacitar. Manuel Bomecker, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En Mendoza, temperatura 34 grados, humedad 22%, con cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 28 grados 3 décimas, la sensación térmica 30 grados 1 décima, la humedad 65%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Faltan 2 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 2 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. Tengo un equipo realmente de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente. Qué alegría estar aquí, ¿eh? Una verdadera alegría. Les mandan a todos muchos saludos a la gente de Villa María, Córdoba. Ah, mira. Nos conocen, nos escuchan, nos respetan, nos quieren. Nos han mandado un abrazo a todos. Más allá de que escuchan Radio Nacional Córdoba, pero algunos también escuchan Radio Nacional Buenos Aires por internet. Y la verdad que un recibimiento maravilloso, muy cálido. Así que un abrazo para todos nos han mandado. Fuimos a hablar de los medios públicos de Radio Nacional, tanto Buenos Aires como Córdoba, y lo que significa la radio pública en todo el país, y estuvo muy bueno. Así que muchas gracias a ellos y el saludo para ustedes de parte de ellos. También estuvo excelente hoy un acto de desagravio que se hizo en el Senado bonaerense, convocado por el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Gabriel Mariotto, conjuntamente con el CELS. Allí estaban Damián Loretti, abogado del CELS, y Horacio Berbisque. Recordemos que el CELS patrocina a los periodistas denunciados penalmente por el grupo Clarín. Estaban allí Sandra Russo, Orlando Barones, Javier Vicente, todos allí desagraviados, ¿sí? Pero sobre todo rodeados de un afecto increíble. Estaban madres, estaban abuelas, estaba Ofelia, la mamá de Cristina, estaba Giselle, la hermana de Cristina Kirchner. A ellos les agradezco mucho, mucho. Un acto realmente multitudinario, ¿eh? Mucha gente allí en el Senado. Gracias, gracias, gracias. Si te parece, Marquitos, arrancamos con los títulos de la jornada. Pero cómo no. Allá vamos. Julio Alac, si se pretende extender la cautelar, se generaría un conflicto de poderes del Estado. El ministro de Justicia de la Nación dijo que si la Cámara Civil y Comercial pretende extender más allá del 7 de diciembre la medida que permite a Clarín no cumplir plenamente con la ley de medios, sería un alzamiento contra una ley de la Nación, contra un pronunciamiento de la Corte y una burla a la voluntad popular. Además, generaría un conflicto de poderes. El gobierno pidió revocar el fallo que ratificó al juez Francisco de las Carreras. El gobierno presentó un pedido de revocación de la decisión que ayer ratificó al magistrado como miembro de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, que tiene a su cargo resolver planteos referidos a los recursos de Clarín contra la aplicación plena de la Ley de Medios de la Democracia. Clarín pretende alzarse contra los tres poderes. Constitucionalistas criticaron el monopolio y aparte de la justicia a días de que finalice el plazo de la cautelar que suspende la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La corporación judicial se está autoabroquelando, dijo el abogado Roberto Boico. Curiosa visita de la CIP por el 7D. No defendemos a Clarín. La Sociedad Interamericana de Prensa, entidad patronal que nuclea los diarios más grandes de la región, envió una misión para evaluar el grado de la libertad de expresión en Argentina, aunque la ley de medios no haga referencia a medios gráficos, sino a medios audiovisuales. Argentina demanda a los Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo anunció el canciller argentino Héctor Timerman. El Estado presentó una demanda contra los Estados Unidos y la Unión Europea y esto tiene que ver con una presentación ante la Organización Mundial de Comercio, principalmente por las restricciones a la carne, limones y biodiesel. Metro delegados están lejos de llegar a un acuerdo. Roberto Pianelli aseguró que hay conversaciones telefónicas, pero hasta ahora no pasó nada. Dijo que las medidas de fuerza continuarán si no se da marcha atrás con el descuento de los 10 días de paro de agosto y la quita del 1% del sueldo para derivarlo a la UTA. Diego Bossio, vamos a seguir actuando igual. Así lo afirmó en conferencia de prensa el director ejecutivo del ANSES cuando habló sobre el fallo de la Corte Suprema que justamente tiene que ver con las trabas en los juicios a los jubilados. Vudú cuestionó los juicios express contra el ANSES. El vicepresidente cuestionó los litigios por parte de estudios jurídicos en connivencia con el grupo Clarín y periodistas del grupo que se enriquecen a costa de los jubilados con este sistema de juicios express. Diputados ratificó sus autoridades en el cargo para 2013. Los diputados renovaron el mandato de Julián Domínguez como titular del cuerpo, quien estará escoltado por Norma Matarazzo. En tanto, la UCR y el Frente Amplio Progresista mantuvieron sus lugares en las vicepresidencias segunda y tercera. Los fondos buitres perdieron otro round en la Cámara de Nueva York. El Tribunal de Segunda Instancia denegó el pedido del fondo NML Capital de ordenarle al país que deposite una garantía de 250 millones de dólares o, en su defecto, adelantar el proceso legal cuyo vencimiento está previsto para fines de febrero. Colegio Ecos, la Corte Suprema de Santa Fe, investiga el fallo que dejó sin efecto la condena. La Corte Suprema de esa provincia va a iniciar una investigación para determinar si el juez de Reconquista, Virgilio Palud, cometió una falta severa que derivó en que la condena al único imputado por la tragedia del Colegio Ecos haya quedado sin efecto. Insólito, De la Sota impidió la televisión digital en Río Cuarto. El 7 de diciembre la localidad cordobesa iba a tener 14 señales de televisión digital gratuitas, pero el gobernador cordobés prohibió hoy la central que iba a emitirlas. El presidente de RTA, Radio y Televisión Argentina, Alberto Cantero, dijo: quieren impedir que la comunidad tenga el acceso a la información. Antes de irnos, hoy el programa dura hasta las 8 de la noche. Yo les pido que no se vayan de ahí, que estén muy cerquita de la radio, pero muy cerquita, porque van a pasar cosas muy importantes en estas dos horas. Si te querés enterar en vivo y en directo de lo que sucede, no te vayas de Mañana es Hoy. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Mientras esperamos estas noticias que van a llegar de un momento a otro, lo tengo aquí al señor Horacio Marmuré. Muy buenas tardes para todos y todas. Acá estamos. Vamos, yo lo mío es mucho más escueto, caballero. ¿Qué le puedo ofrecer? Lo último de Quilapayú. ¡Qué grande! Después de 47 años tengo un disco nuevo de Quilapayú. ¿Qué es, la versión tecno? No, disco nuevo de Quilapayún. Pero más allá de eso, quédense porque también les vamos a contar un poquito qué va a estar pasando este domingo 9, quiénes se van a estar presentando, cómo van a estar dispuestas algunas de todas las actividades que hay dando vuelta por ahí. Después vamos a hablar de música, hablaremos de los premios que se ganó ayer Infancia Clandestina en los premios Sur a la cinematografía. Recordaremos a alguien que nos acaba de dejar, que se llamaba Dave Brubeck, que era uno de los grandes pianistas del jazz. Y después me voy a solidarizar con Telma Luzán y la voy a ayudar un poco y vamos a hablar de lo que pasó en México y del cruce vía Twitter que tuvo René, cantante de Calle 13, con Princess, Oficial Pau Pena. La princesa Pau Pena, la hija del nuevo presidente, que se pone princesa. Ah, bueno, qué lindo, che. ¿No? ¿La hija de Peña? Sí. ¿Nieto? Sí, Peña, sí. Nieto. Sí, ella es princesa. Ella es princesa. Así que así arrancamos. Muy bien, y con todos los detalles del 9, recuerden que nosotros vamos a estar transmitiendo desde la Plaza de Mayo, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, mañana es hoy, allí, en esta convocatoria multitudinaria, un gran festejo. Con, bueno, después Marmo va a decir, ¿puedo decir uno yo? Dale, déjame, me deja Marmo. A decir ver uno. ¿Cuál va a decir? Fito Páez. Sí, yo tengo otros que no sé si... Ah, bueno, pero Fito Páez está. Sí, estamos nosotros. Estamos nosotros, 18 a 20, ¿yo qué dije? ¿No dije 18 a 20? Sí, dije bien, 18 a 20. Bueno, 18 a 20 vamos a estar ahí junto con todos ustedes, entre todos haciendo esta, la radio pública. No se vayan tampoco hoy, ¿eh? De acuerdo, ¿eh? No se vayan. Y a las 7 de la tarde, obviamente voy a estar hablando de los sucesos judiciales que hoy se conocieron, estos episodios que salió a anunciar el ministro Julio Alac, bueno, todos los escenarios posibles a partir de este estado, ¿sí?, de crisis institucional en el que una sala de una Cámara Comercial y Civil está poniendo a todo el sistema institucional del Estado de Derecho en la Argentina. Señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí viene, ¿a usted? Mire, a mí más o menos. ¿Por qué? Vengo siendo acosada de una manera... ¿Quién la acosa? ...nefasta por Telma Luzzani. Roberto Caballero es algo que no voy a resistir, porque lo único que ha hecho desde que he llegado, Roberto, es mostrarme la secuencia de fotos con Rafael Correa. Que como ella sabe, ¿viste cómo qué maldad, es Correa, ¿no? Mío. Instigada también por un señor Roberto Caballero. ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, Roberto, no, sí, Roberto, sí, dígame. No me importa nada lo que pasó ayer en la Casa Grande. No quiero ni saber. Qué cerca que es de estaba una Correa perversión de la Luzzani. De un sadismo. Fuera serio. Bueno, Roberto, voy a hablar de cosas que no se hablan mucho en todos los medios. El otro día en la reunión de comunicadores de la Argentina, que entre paréntesis estuvo muy bien, muy buena, la Facultad de Ciencias Sociales, hubo un cierre con Roberto Caballero, Cintia Ottaviano y Víctor Hugo Morales, ¿no es cierto? Y allí se habló de cosas que no se dicen en muchos medios y demás. Por eso voy a hablar de dos eventos que se van a dar, de dos momentos que se van a dar mañana y pasado. Bárbaro. Y después, si podemos, si llegamos, qué sé yo, vamos a recordar a Juan Alberto Badía a través de su autobiografía En mi vida. Qué bueno, che, qué bueno. Y decimos si podemos, si llegamos en realidad, porque nuestra columnista estrella en cualquier momento entra en el aire de esta la emisora. Ay, pensé pública que iba a entrar acá, Roberto, ¿qué será la noticia? Usted, ¡ay, Roberto! Téngame fe. Entre y la saluda a Telma. Bueno, quiero convocar ahora al aire de esta la radio pública al relator militante, al relator del pueblo, al relator injustamente agregado por los medios del monopolio, que era lo presidente, penalmente, sí, el señor Javier Vicente. Buenas tardes a todos y todas. La pasamos bien hoy en el Senado bonaerense. Maravilloso, sí. Ahí con la gente que nos recibió, con Gabriel Barioto, el vicegobernador. Es verdad. Quiero confesarles algo, compañeros. Discurso encendido de Roberto Caballero. Levantó a la platea de una manera... Mira, muy bien. Bueno. ¿Está en YouTube? Me pone colorado. Y si está en YouTube, yo se los recomiendo. ¡Apa! Sí, Roberto. Bueno, lo cierto es que estamos en un día donde Tigre va por la gloria y Messi por el récord. Tigre porque juega la final de la Copa Sudamericana, partido de ida, instancia a la que no había llegado nunca el equipo de Victoria, frente al San Pablo esta noche en la Bombonera de Buenos Aires, el partido de ida. Y Messi que ingresó hace unos minutitos nomás cuando el partido del Barcelona con el Benfica por la Copa de Campeones de Europa ya transcurre en su segundo tiempo. Vilanova lo metió a Messi en los segundos 45 y ahí va por ese gol que le estaría dando la posibilidad de igualar a Gerd Müller como el goleador histórico en una temporada con 85 tantos. Así que deseamos que en estos minutitos que restan para el final del partido, Messi se mande uno de esos golazos a los que nos tiene habituado. Por otro lado, en el ámbito local hay que destacar lo que sucedió hoy en Independiente. La verdad que en Independiente están nerviosos, ¿eh? Están nerviosos, y perdieron el otro día. Y están en posición de descenso directo. Bueno, hoy hubo apretada de la barra brava a los jugadores. Oh. A una colega, a Débora D'Amato, la apretaron mal. Qué bárbaro. Así que absoluto repudio a lo que está sucediendo allí en Independiente. Muchas gracias, Javier. Y tengo que saludar ahora a Telma Luzzani, que viene... De Roberto. No, no, no. Un poco de grandad. ¡Ignórela, Roberto! Que viene, digamos, cometiendo algún tipo de presión sobre nuestra Lucía Capozzo con esa foto que tiene con Correa. Maravillosa foto. Son varias, perdón, ¿eh? Estoy un poco agrandada, la verdad, esa. Porque ayer en la Casa Patria Grande tuve oportunidad de entregarle mi libro, Territorios Vigilados, al presidente Rafael Correa, quien se interesó. por usted. El tema, no. Se interesó por el tema de las bases militares en América del Sur. Y bueno, y ahí estuvimos hablando un poco, sonrisa va, sonrisa viene, y salieron varias fotos, ¿eh? ¿No salió una cita? Así que, chicos, estoy re contenta. Siempre hay un tono, cuando ves con Corría, hay un tono que va más allá del primer mandatario. Sí, ¿no? Bueno. Tipo Pinto. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Y chiquito, hoy el tema es, lamentablemente, que hubo dos muertos en el Palacio Presidente, el Palacio Presidencial en el Cairo, sectores que están a favor del presidente Morsi, de los hermanos musulmanes, y sectores opositores se enfrentaron, murieron un hombre y una mujer, hay varios heridos, también hubo represión por parte de la policía. El tema de Egipto tiene muchas aristas, porque por un lado es mediador en el caso de Gaza, es un país que fue históricamente aliado de Israel cuando estaba Mubarak, ahora cambió su perfil. Y por otro lado, hay problemas internos con este nuevo gobierno que lo ha votado la mayoría. Así que después voy a explicar un poco qué es lo que pasa en Egipto. Muchas gracias, Telma. Y si la radio tiene una voz, esa es la voz de Alicia Cuniverti. ¿Qué haces, Cuni? Hola, Robert. Después del 10 de diciembre descansás, ¿no es cierto? Más espero, vacaciones. 4999-8700, línea abierta para los oyentes de Capital y alrededores que quieran dejarnos un mensaje. 30 segundos en el contestador telefónico. 30 segundos lo mismo para aquellos oyentes que viven en toda la República Argentina, en las provincias. Con el costo de una llamada local, 0810-222-0870, y nos escriben a nuestro... Facebook. Mañana es... Hoy. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. 7D. Se va a ampliar un poco más el panorama, mucho más me parece, y esto siempre es enriquecedor, digamos. No es una sola mirada, sino que son miradas de todo el país, de toda la gente que quiere hacer cosas. Me he encontrado con actores chaqueños, misioneros, que dicen, es la primera vez, Víctor, que nos encontramos frente a una cámara de televisión o de cine, porque el formato es cámaras digitales, pero para pasar a cine. Y estamos conmovidos, sorprendidos y emocionados. Gente grande que nunca tuvo acceso a un proyecto cinematográfico. Entonces, hay realizadores y productores en todo el país que están queriendo, y escritores, y guionistas, y actores que están dispuestos a contar la historia. Y ahí vamos, me parece. Víctor Laplace, actor. 7D. Democracia o monopolio. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 20 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. El domingo 9 de diciembre es la fiesta por la democracia. Festival multitudinario en la Plaza de Mayo. Músicos, artistas, desfile de murgas, colectividades y pueblos originarios se unirán a vos para festejar un momento histórico del país. Transmisión especial en vivo de 16 a 24 horas. Todas las voces de la radio estarán presentes con móviles, invitados, entrevistas y mucha música. Como solo lo podés vivir por Nacional. La radio pública. Argentina. Comunicate 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Dieciocho y veintidós, hoy una conferencia de prensa, ¿sí?, del ministro de Justicia, Alak, hablando sobre una presentación, ¿sí?, del grupo Clarín para extender la cautelar en la Cámara Civil y Comercial, más precisamente en la Sala 1, ¿sí?, de la Cámara Civil y Comercial. Previo a esto, ustedes saben, hubo varios jueces recusados por el gobierno, es decir, por el Estado, por el Poder Ejecutivo, y esta sala por ahora lo que ha hecho es rechazar esas recusaciones. Pero el que sabe más de esto es mi amigo Marco Citarini. Sí, lo de Francisco de las Carreras, lógicamente que es sintomático, porque es quien debe decidir acerca de esta extensión de la cautelar. Lo que dijo Julio Alac por un lado es de sentido común, pero por otro lado hay que decirlo, hay que señalarlo, porque lo que decía es que en caso de que esta Cámara, la Civil y Comercial, algunos dicen que había un borrador o algo por el estilo, decidiera extender la cautelar, cosa que lo puede hacer, digo, es legal, ilegítimo uno podría decir, pero en todo caso legal, estaría haciendo algo que sería, por un lado, un lanzamiento contra una ley votada por el Poder Legislativo. Por otro lado, también contra un pronunciamiento de la Corte. Pero más que lo diga yo, si les parece bien, que lo diga el mismo Julio Alacri. Me parece. Esta ley en 48 horas está en estado de plena aplicación y una supuesta posibilidad de que esta sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, con integrantes recusados por el Estado, sobre los cuales se está tramitando denuncias penales ante el juez Casanelli Rodríguez y que están en pleno avance, se integren finalmente a esta sala 1 y pretendan extender la cautelar más allá del día 7 de diciembre, sería un alzamiento contra una ley de la nación, generaría un conflicto de poderes, sería también un alzamiento sobre el claro pronunciamiento de la Corte que dijo que el 7 de diciembre fenece el plazo de la medida cautelar que hace 3 años logró el grupo Clarín para paralizar la aplicación de la ley de medios. Y por otra parte, consideramos que sería una burla a la voluntad popular del pueblo argentino que ha decidido vivir en democracia y respetando el Estado de Derecho y la ley como norma suprema de todos los argentinos. Bien, clarito en este sentido el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, pero por si falta claridad, en otro momento decía lo siguiente. En 48 horas comienza la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No es una opinión nuestra solamente, ni de la mayoría del pueblo argentino, ni de los poderes democráticos de la Argentina. Es también una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 22 de mayo sostuvo que la medida cautelar que benefició al Grupo Clarín durante 3 años fenecía inexorablemente el 7 de diciembre, es decir, en 48 horas. Esta decisión de la Corte fue ratificada el 22 de noviembre, hace pocos días, hace 13 días, cuando sostuvo que no podían prolongarse más las medidas cautelares que demoran la aplicación de esta ley. Bien, ahí está, son dos fragmentos en los que dice de dos modos distintos algo que es muy similar, esto que estábamos explicando nosotros cuando dábamos pie al audio. Si les parece, escuchamos otro momento en el que ya se mete en la cuestión que está vinculada a las recusaciones y a las resoluciones de la Cámara Civil y Comercial. Consideramos que las resoluciones de la Cámara Civil y Comercial adoptadas extrañamente, con una gran velocidad, en 30 horas últimas, son pasibles de ser recurridas por revocatoria y ser recurridas por nulidad. Consideramos que son nulas. Por eso el Poder Ejecutivo Nacional hoy a las 7:35 de la mañana hizo la presentación de revocatoria y de nulidad, porque consideramos que en este caso se está violando la garantía constitucional de la independencia de los jueces y la garantía constitucional de la imparcialidad. Bueno, eran palabras del ministro Julio Alac en un día clave, en un día tenso. Realmente están tensas las instituciones de la República a partir de esta actividad de un sector del Poder Judicial que parece trabajar en sintonía o en sincronización con los intereses de los accionistas de un grupo económico, en este caso el Grupo Clarín Sociedad Anónima, y que es muy llamativo porque pone innecesariamente en una situación de violencia, prácticamente algo que debería ser muy concreto, muy sencillo, muy fácil, que es aplicar la ley. Bueno, a las 7, sí, yo les pido, no se vayan, a las 7 vamos a estar hablando y profundizando sobre este tema y seguramente aclarando algunas dudas que surgen. Hay algunos mensajes allí que ya empiezan a apuntar, que están preocupados, que no saben lo que ocurrió. No pasó absolutamente nada raro. Lo que sí les pido, aguanten hasta las 7 y no se vayan, no se vayan, porque antes de las 8 vamos a tener quizá el notición del día. ¿Qué pasó en Córdoba? Bueno, está muy vinculado a esto, ¿sí? No solo por la fecha, porque el 7 de diciembre era cuando iban a comenzar a funcionar estas 14 señales de televisión digital gratuitas para la gente de Río Cuarto, ¿sí? A partir de la irradiación de una antena allí en esa ciudad que iba a permitir que los habitantes de Río Cuarto tuvieran esta posibilidad de televisión de calidad gratuita No solo la fecha, digo, tiene que ver con eso, sino que parece una avanzada, una cuestión sincronizada, aquella vieja frase de que yo sea paranoico no quiere decir que no me estén siguiendo, del gobernador José Manuel de la Sota, con lo que estaba sucediendo en la ciudad de Buenos Aires en todo el tema judicial. ¿Por qué? Porque llegaron los funcionarios de la Secretaría de Ambiente y dijeron, no, bueno, esto está mal, no cumple con los requisitos ambientales, cuando hace 6-7 meses que se viene instalando, cuando hay otras antenas, una de telefonía celular allí, y nunca tuvieron inconvenientes, cuando hace 10 meses que se firmó el convenio, firmado por las mismas autoridades de la provincia de Córdoba. Pero si les parece, escuchamos la voz, lo entrevistamos en el programa de Héctor Larreo más temprano, de Alberto Cantero, director de RTA, que explicaba la situación. Nos encontramos que orden del gobernador de Córdoba mandando a la policía con un funcionario de ambiente a que eso se clausura. Y en ese un lugar, un convenio que hace 10 meses que él lo autorizó, hace 5 meses que estábamos trabajando, un lugar donde ya hay una torre, una antena de la propia empresa Energía Eléctrica de 120 metros, donde hay una antena también de una empresa privada de telefonía celular y donde lo pusimos, esta estación terrestre con un mástil y una antena excelente donde iban a ir migrando, la demás de la empresa provincial de energía eléctrica, nos encontramos que luego de haber comenzado con una transmisión realmente excelente, 14 señales a disposición de todos los riocuartenses, de 250.000 personas, nos encontramos que no se puede realmente hacer nada. Bien, también se conoció durante la jornada de hoy un mail interno, ¿sí?, enviado por la Gerencia de Recursos Humanos del Grupo Artear, que pertenece al Grupo Clarín, intimando a sus propios trabajadores que mañana se pongan o se expongan, sería lo correcto, delante de cada uno de los edificios de este grupo para manifestarse autoconvocados, pero convocados por la Gerencia de Recursos Humanos en contra de la ley de medios. No se conoce acto de presión semejante de una patronal hacia sus trabajadores. Hubo un comunicado de rechazo a esta medida de los compañeros y colegas de la Comisión Gremial Interna de TN y de Canal 13, porque la gente está siendo obligada, ¿sí?, mañana 6 de diciembre en sintonía con la visita de la CIP aquí a la Argentina, a exponerse como escudos humanos para que no se aplique una ley de la democracia. El top que escucharon es el de las 6:30. Nos vamos a las noticias de esta hora en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Graciela Almada. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 28 grados 3 décimas, la sensación térmica 30 grados 1 décima, la humedad 65%. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Tecnópolis. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. Te escuchamos, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta sí es la presidenta de la Nación. Ha llegado a la nave de la ciencia en Tecnópolis. Allí va a participar un acto que se desarrolla en el marco de la Expo Industria Petróleo y Gas. Va a firmar un acuerdo que llevarán adelante el CONICET con YPF. Acompaña a la presidenta de la Nación, el vicepresidente Amado Vudú, el jefe de gabinete de ministros Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Ciencia y Tecnología Nino Barañao. También se encuentran presentes los gobernadores que integran a las provincias petroleras. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Juan Manuel Abal Medina se manifestó en línea con Julio Alac contra la medida cautelar del Grupo Clarín. En relación a la resolución de la Cámara Civil y Comercial, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina respaldó los dichos del ministro de Justicia, Julio Alac, quien, recordemos, hoy sostuvo que prolongar una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín sería un alzamiento. Realmente que alguien quisiera violar una ley votada mayoritariamente por el Parlamento argentino, promulgada por el Ejecutivo, que había sido aparte producto de una gran discusión social y a la vez ratificada por la misma Corte Suprema, no merece otra palabra que una, sería un alzamiento que se intentase violar todo eso simplemente para quedar bien con un monopolio poderoso, ¿no? Sería pasar por arriba de toda la idea misma de República y creer que algunos, por alguna razón metafísica o material, puede estar por arriba del respeto a la ley que el resto de los argentinos tenemos, ¿no? En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 3 décimas, la térmica 30 grados 1 décima, humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Lo que espero que pase es que el gobierno siga adelante con su proyecto de romper con la monopolización mediática que se da actualmente en el país. La situación del grupo Clarín es un escándalo, no solo un escándalo nacional, sino también internacional. En ningún país del mundo se permite a una empresa privada monopolizar de esa manera los medios de información. Si la Argentina quiere seguir adelante con un proceso de democratización, no puede permitir esta concentración del poder monopólico. Ernesto Laclau, filósofo y politólogo. 7D. Democracia o monopolio. Mañana es hoy, Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. 18:34, comentábamos hace un momento nomás que hoy el ministro Julio Lac salió en conferencia de prensa planteando que hay una posibilidad real de que la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial dicte algún tipo de extensión a la cautelar, poniendo prácticamente en tensión y en crisis a todo el sistema institucional. Para entender un poco más lo que sucedió, lo tengo en línea al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el doctor Hernán Ordiales. ¿Qué tal, Ordiales? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Encantado de saludarlo. Igualmente. A ver, tengo a muchos oyentes preocupados por lo sucedido hoy. En realidad, lo que se ha comunicado desde los medios hegemónicos es que habría una extensión de la cautelar y que eventualmente esto lo que haría es que el 7D quedara como una fecha abstracta. ¿Qué es lo que podemos decir para garantizar el acceso a la realidad de la situación, a la información real de lo que sucedió? Bueno, no es que ya esté por ser dictada la prórroga de la medida cautelar. Uh-huh. Es que las medidas conducentes que ha tomado la Cámara Civil y Comercial Federal van encaminadas en ese sentido. Pero esto no es ninguna novedad ni nos llama a sorpresa, porque es la actitud que ha tenido la Cámara desde hace más de un año. Ha sido absolutamente parcial. Nosotros hemos dicho que hay un temor fundado de parcialidad, como ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que realmente cuando los jueces se manifiestan absolutamente parciales por una de las partes, deben apartarse. Y esto es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, ha recusado a los jueces y bueno, y la Cámara en unas resoluciones fulgurantes, en poco menos de 48 horas ha resuelto todas las recusaciones sin ningún fundamento, sin abrirlas a prueba, cuando hay uno de los jueces, varios, pero uno en particular, que es el doctor de las Carreras, que lo han integrado ahora a la Sala 1 para dictar sentencia, está prácticamente al borde de un procesamiento por el delito de dádivas, donde ya hay requerimiento fiscal por ese grave delito contra la administración pública. A ver, ahí para entender algo, la resolución última de la Corte Suprema de Justicia habilitó feria, que entiendo yo que es que están atendiendo las 24 horas, digamos, tanto el juzgado como la Cámara. El sábado y domingo. O sea que yo, si quisiera extender la cautelar como grupo monopólico, me presento y pido la extensión de la cautelar, ¿es así? No, la extensión de la cautelar ya la pidió el grupo en el mes de septiembre-octubre del año pasado. En primera instancia, el juez Tetamanti, que estaba a cargo del juzgado, el juez jubilado, ese que fue sorteado entre gallos y medianoche con papelitos, esa famosa anécdota de los papelitos para sortear a un juez, totalmente irregular. Pero bueno, cuando estaba a cargo del juzgado, rechaza la prórroga de la cautelar con el argumento de que él está por dictar sentencia de fondo. Luego viene la renuncia del doctor Tetamanti y hasta que se designa al juez Alfonso conforme a lo que marca la ley de subrogaciones. Uh-huh. Y recién ahí se hace cargo Alfonso para resolver. Pero la medida cautelar la rechaza a Tetamanti y es apelada por el grupo, obviamente, a la Sala 1. Y la Sala 1, esta sala que está en la Julieta de las Carreras, es la que tiene que resolver sobre si confirma o revoca la sentencia de primera instancia en cuanto a la cautelar, ante la prórroga de la cautelar. Entonces lo que tiene que resolver es si rechaza o revoca ese fallo de Tetamante. Doctor Ordiales, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Quiero preguntarle esto, digo, porque hoy me lo explicaban, pero uno que no es un entendido, algunas cosas se le pierden y le pasa también a muchos oyentes. La Corte Suprema de Justicia el 22 de mayo dijo que no hay más plazos para las cautelares y vencen todas el 7 de diciembre. ¿Puede la Cámara desconocer este fallo de la Corte Suprema de Justicia? Digo, entiendo que sí, pero no entiendo por qué. Mire, sería gravísimo porque estaría contradiciendo el fallo del máximo tribunal. Claro. La Corte fue muy clara, cuando fija la fecha del 7 de diciembre, lo hace censurando la actitud del Grupo Clarín, porque lo que hizo el grupo todo el tiempo fue prolongar la situación de provisionalidad, evitando que se dicte una sentencia de primera instancia, una sentencia definitiva sobre el fondo, y manteniendo la cautelar en forma eterna. Incluso había conseguido un fallo de esta Cámara donde prorrogaba la medida cautelar hasta el 17 de noviembre del 2013. Lo que hace la Corte justamente es acortar este plazo y decidir que van a ser 36 meses, pero no desde la notificación de la demanda, sino desde el dictado de la medida cautelar. Con lo cual, el conteo de estos 36 meses termina el 7 de diciembre de 2012, es decir, pasado mañana. Por eso es muy difícil que la Cámara, pero realmente ha sido tan parcial esta Cámara, lo ha manifestado de tantas maneras, lo ha manifestado aceptando dádivas, viajes, pagados por el Grupo Clarín, todo tipo de vinculaciones, una jueza con su esposo, es abogado del grupo, la doctora Medina. Es tan evidente la parcialidad que lo ha demostrado en estas 48 horas al resolver las recusaciones en forma como un rayo, que nos lleva a pensar que podría incluso sublevarse al designio de la Corte Suprema y poder llegar a prorrogar la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia de fondo. Claro, porque cuando uno ve los argumentos para las recusaciones, tanto en el caso de Medina como en el otro, el de las Carreras, que obviamente que es más directo en relación con esto, uno dice, pero esto es está claro, digo, que aquí hay una relación con el Grupo Clarín que al menos hay que tener en cuenta, después se verá si son dádivas o no, hay un proceso en relación con eso, pero al menos hay que tener en cuenta, y ha sido como casi desestimado, ¿verdad? Mire, nosotros habíamos pensado que veíamos con cierta naturalidad, dentro de la parcialidad que tiene la Cámara, que rechazara algunas recusaciones o hiciera lugar a algunas excusaciones. Pero lo que nunca pensamos que realmente iba a tomar la torpeza de rechazar la recusación al juez de las Carreras, porque el juez de las Carreras no es que viajó invitado por una organización vinculada a Clarín y demás, como hacer tal para esta conferencia sobre los medios de comunicación, que fue absolutamente para criticar la ley de medios de Argentina y de otros países, sino que él es el juez de la causa. No es que él no tiene la causa para prorrogar la cautelar, que es lo que estábamos hablando recién. Claro. Él ya era el juez que tenía que resolver en ese momento, en abril, mayo de este año, sobre la prórroga de la cautelar. Así que era un juez que estaba íntimamente vinculado a cualquier vinculación que tiene que ver con el Grupo Clarín. Y él acepta ese viaje a sabiendas que está patrocinado por Cablevisión y CAPSA, que son, como todo el mundo sabe, empresas del grupo. Interesados entonces, en la causa, digamos. Claro, entonces es más que evidente que aceptó beneficios absolutamente infundados de una de las partes, con lo cual la recusación era de cajón. A ver, pero doctor Ordiales, una pregunta que se hace en este momento, calculo muchos oyentes. ¿Qué es lo que sabemos del juez Alfonso? Mire, poco, porque nosotros en el Consejo de la Magistratura lo hemos conocido de vista nada más, cuando se han tomado las entrevistas personales, nos ha parecido un juez correcto, no tengo más nada que decir, no lo conozco, nunca he hablado con él, nadie del Consejo de la Magistratura ha tenido ningún trato con el juez Alfonso, sabemos nada más de su currículum, de que es una persona de carrera judicial, que ha trabajado toda su vida en tribunales y ha hecho las escalas que normalmente preceden a ser designado juez, ha concursado, ha pasado todas las etapas del concurso. Bien, no está rodeado de los escándalos de los otros, ¿no? Digamos, para no, la verdad es que no tenemos nada que decir del juez Alfonso porque es una persona de muy bajo perfil y que... por eso tampoco ha sido recusado por ninguna de las partes, ¿no? Bien. La última, Ordiales. Entonces, el 7D festejamos la plena aplicación y vigencia de la Ley de Medios de la Democracia. Sí, yo creo que sí, porque otra cosa sería, como hemos dicho en la conferencia de prensa, un alzamiento contra el Poder Legislativo, que ha dictado una ley para democratizar los medios audiovisuales con amplia mayoría del Congreso. Le mando un abrazo, Ordiales. Un abrazo, encantado. Hablábamos con el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el doctor Hernán Ordiales. Bueno, lo escucharon, realmente lo que ha sucedido con esa cámara es insólito. Finalmente, bueno, ¿alguna idea sobre quién es el juez Alfonso, que es el que va, en definitiva, a resolver sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la ley? Creo que ALAC hoy salió de manera anticipada, ¿sí?, viendo los últimos o las últimas decisiones de esta Sala 1 de la Cámara, a advertir, ¿sí?, que esto pone en riesgo, ¿sí?, el normal desenvolvimiento, digamos, de las cuestiones institucionales en un país como este. Recordemos, la ley se discutió a lo largo y ancho del país, fue votada en el Parlamento por diputados oficialistas, opositores, senadores oficialistas, opositores, es la que de quizá en todos los años de democracia la de mayor consenso. Fue trabada en la justicia por unas cautelares que en realidad ponían en cuestión artículos que hablaban de un año y las cautelares duraron tres, o sea, en los hechos se convirtieron en una resolución casi de la cuestión de fondo. Finalmente la Corte emplazó al 7 de diciembre con fin de las cautelares y en su última resolución les dijo, tanto al juez de primera instancia como a la Cámara, que resolvieran todo lo que tienen que resolver, porque demorar sería denegar justicia. Y me parece que ALAC salió precisamente a poner un límite a todo esto. 18:45, le habíamos anunciado que nuestra Corte Mister Estrella les tenía reservada un discurso. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández se encabeza el acto de inauguración de la primera Expo Industria, Petróleo y Gas. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi. Así es, ha comenzado a hablar la presidenta, la escuchamos. Y diviso al señor gobernador de la provincia del Chaco, de la vecina provincia del Chubut, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Salta, a los demás ya los conozco a todos, señores y señoras empresarias de la industria del petróleo, proveedores que hoy nos acompañan, luego de esta intervención seguramente vamos a hacer una recorrida por la muestra que me han dicho que está estupenda, y una primera aclaración que voy a hacer porque si no mañana tenemos algún titular complicado. Miguel dice que la presidenta es la titular del 51%, ojalá tuviera el 51% de YPF, se imaginan que no estaría acá, estaría en alguna playa por ahí, o en alguna montaña, a mí me gusta más la montaña. Pero el Estado Nacional, los 40 millones de argentinos, son los verdaderos titulares de ese 51% de yacimientos petrolíferos fiscales. Quien temporalmente ejerce la primera magistratura del país es obviamente también temporalmente quien determina, pero que quede claro, es la recuperación del Estado de un instrumento estratégico. Éramos el único país en toda Latinoamérica en la cual el Estado no manejaba un recurso estratégico como es el sector energético, y hemos vuelto precisamente a recuperar un instrumento que además, en los tiempos que corren, en el mundo tal cual está y en lo que se visualiza ya claramente en el siglo XXI como los tres vectores que van a atravesar todo el próximo siglo XXI, alimentos, energía y ciencia y tecnología, recuperar yacimientos petrolíferos fiscales ha sido una decisión que me gustó mucho la palabra que utilizó Miguel, causa nacional. No es una cuestión de ideología o de posicionamiento, es simplemente una causa nacional. Y la nación y los intereses de la nación están por sobre las pertenencias o sectorías partidarias o ideológicas, porque en la nación vivimos todos. Pensemos como pensemos, para vivir mejor tenemos que tener una nación grande e integrada. Y este ha sido precisamente lo que movilizó esa decisión. Además, como lo he explicado en reiteradas oportunidades, lo que constituía una política que finalmente, a mi leal saber y entender, como decimos los abogados o los jueces, entendíamos que finalmente, si no hubiéramos tomado esta decisión, era muy probable que Yacimientos Petrolíferos Fiscales hubiera terminado como otra empresa también emblemática que nos tocó recuperar, que fue Aerolíneas Argentinas, y que cuando lo hicimos recibimos muchísimas críticas. Me gustaría, no con el ánimo de polemizar, pero sí con el de recordar las editoriales que se dedicaron en este país defendiendo a los que en ese momento eran los dueños de la compañía aérea y que hoy han perdido su libertad en su patria de origen, España, precisamente por vaciamiento de otras empresas, y también algún socio que dejó un diario y a sus trabajadores también en la calle. Eso, por supuesto, no lo pudimos solucionar, pero estas cosas pasaron en la República Argentina y no pasaron hace 2 siglos, pasaron hace apenas unos años. Hemos recuperado también nuestra aerolínea de bandera con mucha crítica hacia el gobierno y con mucha defensa de los empresarios extranjeros en ese momento, que hoy son juzgados y condenados por estafa, vaciamiento en su propio país de origen. Algo que obliga tal vez a repensar, no digo a disculparse o arrepentirse de lo que escribieron o dijeron. ¿Quién? Nunca vamos a escuchar a nadie que escriba en letra de molde o hable frente a un micrófono en determinadas funciones reconocer que se equivocó o estuvo mal. Pero no importa, los hechos están ahí y valen por sí solos. Hoy, con esta exposición, porque además la recuperación de YPF no significa únicamente la recuperación de nuestra productora, nuestra mayor productora energética, sino también la recuperación de generar mayor cantidad de proveedores, más industrias, sustituir importaciones, porque realmente al ser del Estado Nacional la parte mayoritaria, cotizar otra parte en bolsa, pero el Estado convertirlo en una política pública, podemos precisamente impulsar a través del Ministerio de Industria. La ministra de Industria, les aviso, no está porque ha tenido que viajar a Brasil a reuniones previas. Mañana yo también tengo que ir porque el viernes es la reunión de Mercosur y hay reuniones siempre previas de los ministros antes del encuentro de las presidentas. Pero Débora, el INTI, también depende, por supuesto, del Ministerio de Industria, están desarrollando una tarea en todo lo que hace a Sustenta, que es sustentar desde la industria nacional, por eso el nombre Sustenta, sustentar desde la industria el desarrollo nacional, todo lo que significa la provisión de equipamiento, de servicios, de desarrollo del sector petrolero. Y a esto le agregamos otra de nuestras pasiones y de los signos de los tiempos y de nuestro gobierno, la ciencia y la tecnología. Por eso estamos firmando el acta entre el titular del CONICET, ese CONICET que hoy ha recuperado su rol rector en materia de investigación, con nuevos laboratorios como nunca y con una generación de infraestructura. Me acuerdo cuando lo designé a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, en el viejo salón azul del que hablaba siempre Néstor, allí en la Casa de Gobierno, anunció que la ciencia y la tecnología necesitaba en la Argentina aproximadamente 120.000 metros cuadrados de infraestructura. Ya llevamos construidos el 50% de esos 120.000 metros cuadrados de infraestructura. El otro día, El otro día, la verdad que leía con mucho orgullo y sorpresa, debo decirlo, bien, yo también lo reconozco, yo soy reconocedora, leía con mucho orgullo y sorpresa. A vos también te debe haber sorprendido, Lino, ¿no? En un diario, bueno, que no nos quiere mucho, Tribuna de Doctrina Centenario, que una periodista daba como ejemplo del siglo XXI las modernas instalaciones que hemos construido para que precisamente nuestra asociación con la mayor fundación de tecnología, de investigación, de desarrollo alemán, la Fundación Max Planck, que es el único país con el cual se ha asociado en América del Sur, hemos desarrollado precisamente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología nuevo, donde estaban las viejas bodegas Giol, llenas de ratas, y que significaban también un poco lo que había sido esa Argentina industrial. Bueno, sobre esas ruinas de la industria levantamos el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología como un símbolo también de los tiempos que corren. Y les decía que ya con casi 1.000 científicos repatriados, con una mejora más que sustancial en los recursos que se han afectado a CONICET y a toda la tarea de investigación, en salarios, en número de becarios, porque además la gente del CONICET, como no se tomaba nueva gente, nuevos investigadores, nuevos becarios, tenía una edad, y todos lo saben, que estaba ya pasando el promedio entre 50 y 60 años, ¿no es cierto, Lino? Aproximadamente. Bueno, hoy tenemos cantidad de jóvenes que estamos incorporando, nuevos y jóvenes investigadores, que es muy importante esto. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Pilcanilleu, en el enriquecimiento de uranio, cómo la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde también hacía muchísimo tiempo que no se incorporaban jóvenes, y nosotros estamos incorporando jóvenes, nos decían la angustia que sentían, porque sentían que ellos se iban y no podían transmitir los conocimientos. Todo ese know-how científico, tecnológico en energía atómica, donde somos un país líder, en materia petrolera también, donde somos y hemos sido un país líder, era conocimiento que se iba a perder. Pero bueno, creo que con todo este impulso que le estamos dando a esta fundación, que tal vez, para que ustedes lo entiendan, esta fundación que va a tener su espacio 5 hectáreas en el predio de la Universidad Nacional de La Plata, en la querida ciudad de Berisso, pegadito, ahí están, vamos todavía, la Universidad Nacional de La Plata, todas las universidades, pero bueno, corazoncito es el corazoncito. 5 hectáreas, más de 10.000 metros cuadrados, ¿qué es esta YPF, Tecnología Sociedad Anónima, con el 51% de YPF y el 49% del CONICET? Para que ustedes lo entiendan, queremos que sea la INVAP del petróleo. Eso es lo que queremos que sea esta fundación, ese instituto que ha desarrollado tecnología nuclear, que está en la provincia de Río Negro, que desarrolla reactores nucleares, que tenía tecnología de punta en materia de combustible nuclear. Bueno, lo mismo queremos hacer con esto, y ¿saben qué? Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, porque tenemos la capacitación de nuestros recursos humanos, pero por sobre todas las cosas porque tenemos la voluntad política de transformar la República Argentina y de convertirla nuevamente en puntal en materia de desarrollo tecnológico, en materia petrolera. Por eso también hemos desarrollado desde el Ministerio de Educación el programa de que necesitamos más ingenieros, la meta de llegar a un ingeniero cada 4.000 habitantes. Los chinos tienen un ingeniero cada 2.000 y los alemanes aproximadamente uno cada 2.300, 2.400. Nuestra meta es llegar a uno cada 4.000. Pero específicamente las 100 becas de las que hablaba Miguel Galuccio recién van a ser para egresados de nuestras escuelas técnicas. Escuelas técnicas que, bueno, recordarlo, habían sido cerradas en la década del 90 y el presidente Néstor Kirchner también las reabrió. Se habían cerrado las escuelas técnicas de las cuales vos habías egresado. Eran las que en nuestra época conocíamos como las viejas escuelas industriales, ¿no? Hoy son las escuelas técnicas, eran las viejas escuelas industriales. Esto devela y delata un poco la edad de cada uno, pero no importa, no las llamábamos escuelas técnicas, eran las escuelas industriales. Estas 100 escuelas que van a ser para becas específicas, como lo explicitó recién el ingeniero Galuccio, en materia de ingenieros, por supuesto, vinculados a todo lo que necesita la industria petrolera. Y también van a ser, por supuesto, para los mejores promedios. Creo que es más de 8, Miguel, el promedio, ¿no? Así que, chicos, a estudiar, porque de esta manera se logra una beca para poder... Porque uno de los principales problemas que tenemos con los chicos que estudian ingeniería es que por la escasez de técnicos y de mano de obra calificada en este métier, muchas veces los chicos antes de recibirse los tientan desde las empresas privadas por ahí con un sueldo porque tienen que salir a trabajar para sustentarse, y entonces la idea es que puedan terminar sus carreras, y por eso estos planes de beca, tanto el de la Fundación YPF, porque esto proviene de la Fundación YPF, que vuelve a dedicarse a lo que debe dedicarse la Fundación de una empresa, precisamente a generar recursos humanos técnicos y capacitación para mejorar. Y me decía Miguel, como recién les contaba a ustedes, cómo hemos superado el declino, esa palabra que usan los ingenieros y que, bueno, que a uno le cuesta. El declino es cuando va cayendo la... Bueno, sí, estoy explicándole justamente, son dos petroleros, así que, pero para el que me está escuchando y no lo sabe, el famoso declino es la natural, el pendiente, no natural, porque hay otros que no tuvieron declino y tuvieron mayor producción, también hay que decirlo, y lo que tenemos que lograr es que el declino sea lo menor posible para producir más, y él hablaba cómo se ha superado esto, y yo te digo, Miguel, una cosa tal vez mucho menos técnica, pero hemos vuelto a tener nafta en las estaciones de servicio, que no es poca cosa, porque misteriosamente teníamos problemas en las estaciones de servicio con largas colas, ni hablar los fines de semana, era prácticamente casi una odisea. Bueno, todas estas cosas que hemos visto y vivido los argentinos, y que hoy estamos precisamente también en este lugar emblemático, Tecnópolis. No es por casualidad que lo hayamos hecho acá. Estamos también haciendo, y ya están las máquinas trabajando, vamos a lograr tener la superficie cubierta para grandes exposiciones industriales más importante de todo el país, que se van a inaugurar Parrilli el año que viene. El año que viene. Y esta Tecnópolis, esta nave de la ciencia, además también muy emblemática, que yo amo porque, bueno, porque revela también una Argentina que ha decidido levantar otros íconos, ha decidido levantar otros paradigmas sin que necesariamente esto implique dejar de lado en las cosas que hemos alcanzado gran desarrollo, gran crecimiento y gran producción. Es simplemente sumar, porque de lo que se trata no es ni de restar ni de dividir, sino de sumar y multiplicar. Y para eso estamos hoy aquí. Para sumar y multiplicar energía, para sumar y multiplicar conocimiento, para sumar y multiplicar recursos para todos los argentinos, en definitiva, para sumar y para multiplicar para los 40 millones de argentinos y para nuestra patria, que son la misma cosa. Muchas gracias, felicitaciones, Miguel, felicitaciones a todos y cada uno de los expositores y expositoras que hoy nos acompañan en el programa Sustenta. Están también sustentándose ustedes mismos como empresarios nacionales en lograr un desarrollo de una industria potente que va a ser la gran protagonista del siglo XXI. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Escuchamos la palabra de la Presidenta de la Nación, la nave de las ciencias en Tecnópolis, aquí en donde se está desarrollando la ecoindustria petróleo y gas. La Presidenta de la Nación, entre otros conceptos, señaló que la recuperación de YPF por parte del Estado de un recurso energético fue fundamental, y además destacó el rol del CONICET para la generación de proyectos que aportan al crecimiento nacional. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la radio pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimas, la térmica 29 grados 4 décimas, la humedad 69%. En el Bolsón la temperatura 19 grados, una décima, la humedad 32%. En Santiago del Estero se dio a conocer el veredicto contra represores que actuaron durante la última dictadura. Recibieron prisión perpetua el ex director de informaciones policiales, Musa Azar, sus estrechos colaboradores, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso, Juan Bustamante, Francisco Laitán. En tanto que el militar Jorge D'Amico fue penado con 20 años de prisión. Los restantes policías, con menor participación, recibieron penas que oscilan entre los 8 y los 5 años. Los jueces declararon los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado. Por otra parte, solicitaron la pérdida de grado o el retiro de los exintegrantes de fuerzas de seguridad condenados. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se mostró satisfecho por este fallo. Ha sido un fallo importante, un fallo sesudo, razonable, un fallo que de alguna forma refleja también lo que sucedió también en esta provincia con este hombre, Musa Azar en particular. Creo que corresponde y ha sido un fallo justo. Eduardo Speche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. La Corte Suprema confirmó por quinta vez el segundo juicio oral contra María Julia Alzogaray. El proceso contra la ex funcionaria menemista, que todavía no tiene fecha definida, se llevará a cabo por corrupción. La Corte rechazó una nueva recusación contra los integrantes del Tribunal Oral Federal 6. Recordemos que Alzogaray también será juzgada por la cesión de manera irregular de un predio valuado en 180 millones de pesos dólares de la ex telefónica estatal Entel. El tiempo. En el Bolsón la temperatura 19 grados, una décima, la humedad 32%, el cielo está nublado. En Buenos Aires temperatura 27 grados 7 décimas, la térmica 29 grados 4 décimas, humedad 69%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto. Usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Néstor Kirchner, expresidente de la Nación. 7D. Democracia o monopolio. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Les dije que no se vayan, que estuviesen atentos al lado de la radio, porque se iba a producir una noticia muy importante. Estoy en condiciones de decir extraoficialmente que un socio de Héctor Mañeto y del Grupo Clarín se habría presentado hace muy pocos minutos ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para aceptar la ley y adecuarse, según marca el artículo 161. Es un durísimo revés para el grupo monopólico. Y es una información que produce en estas horas un reacomodamiento general, ya no del mapa de medios, sino del mapa del poder en Argentina. Insisto, un socio del grupo Clarín, Sociedad Anónima, aceptó adecuarse a la ley de medios de la democracia. ¿Quién es este socio? Este socio se llama David Martínez. Es el dueño del 40% de Cablevisión. Es el titular de un fondo estadounidense llamado FinTech. Y es, de algún modo, el que está pidiendo al resto del grupo que no desafíen las leyes, que actúen dentro de la ley, y él mismo, en su condición de socio minoritario, en este caso, porque tiene el 40% de las acciones, y no es el controlante de la empresa Cablevisión, le pide a Héctor Mañeto que respete las normas decididas por los argentinos. Es muy importante lo que está sucediendo en estos minutos. Estamos informando casi en tiempo real. Insisto, un socio de Clarín, de los más importantes, se trata de David Martínez, acaba de presentar un proyecto de adecuación a la Ley de Medios de la Democracia y pide a su vez, que si el grupo Clarín no acata la ley, Clarín se vaya de Cablevisión. Que Clarín se vaya de Cablevisión. Información que proviene desde Miami, donde actúa este fondo, dirigido por David Martínez, señala que Martínez ya no sabe qué decirle a los que invierten en sus fondos. Vienen cayendo las acciones de Cablevisión por esta pelea endemoniada de Héctor Mañeto contra el gobierno de la democracia. Y en ese punto, muy cerca de David Martínez, lo que dicen es que si Clarín ha abandonado los negocios y se dedica ahora a demoler gobiernos democráticos, que funde un partido político, que se presente a elecciones, pero que deje en libertad de acción al resto de los accionistas para que no se hunda la empresa. Esto es comentado en el círculo de mayor proximidad de David Martínez, que es el dueño, insisto, del 40% de la empresa Cablevisión. La empresa Cablevisión es realmente la columna vertebral de todo el grupo Clarín, Sociedad Anónima. Es, en varios lugares del país, la empresa monopólica del cable. En varias jurisdicciones llega a tener más del 67% de los abonados, es decir, está por fuera de lo que la ley manda. Y no solamente eso, no es que está solo afuera, ¿sí?, de lo que la ley manda. Martínez estaría proponiendo al AFCA una desinversión, una adecuación y una aceptación plena de lo que dictan los artículos de la ley de medios. Esto es un baldazo de agua fría para el resto de los accionistas del grupo, porque no solamente reconoce la legitimidad de la ley, no solamente reconoce la legitimidad del AFCA, sino que a su vez lo que está haciendo es poniendo blanco sobre negro cuál ha sido la estrategia del grupo, que fue cargarse al gobierno democrático para mantener sus privilegios económicos. Clarín ya no hace negocios en los términos en los que entiende un fondo de inversión estadounidense que estuvo y está asociado hasta ahora en Cablevisión. Lo que ha hecho Clarín en realidad es una disputa por el poder político dentro del territorio de los argentinos. Esto va a ser noticia mañana, seguramente. Ustedes lo van a conocer en detalle. Van a saber también quién es David Martínez. Van a saber también qué es lo que ha decidido el AFCA. En minutos no más, habrá una conferencia de prensa allí en las oficinas de la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde seguramente habrá más detalles de esta que es, sin dudas, sin lugar a dudas, la noticia de la jornada. Les dije al comienzo del programa. Bueno, como ven, he tratado de no fallarles. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Y 13, me voy rápidamente allí a la sede del AFCA. Está nuestra compañera Liliana Arias con un móvil de la radio pública. Hola Liliana, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas tardes. Y hay novedades dentro del AFCA. Vamos a dialogar por eso con el titular del AFCA, con Martín Sabatella. Y la primera pregunta, obviamente, que tenemos que hacerles es si estas novedades están relacionadas con si algún grupo o algún socio o algún grupo mediático está justamente pidiendo que adecuarse a la ley y para esta adecuación a la ley, obviamente, no sé si decir desinversión, que está mal dicho, ¿no, Martín Sabatella? Bueno, en realidad la adecuación tiene que generar más inversión y más trabajo, ¿no? Así que, en realidad, sí, decir desinversión en términos generales no es acertado, porque puede pasarle que a un grupo tenga que desinvertir, pero para el país es más inversión y más trabajo. Y las novedades, concretamente, usted está a punto de dar una conferencia de prensa, ¿de qué se tratan estas novedades? No, bueno, la verdad que la novedad es que hoy se ha presentado el grupo FinTech, que es el socio del 40% de Cablevisión, socio de Clarín en Cablevisión, que es el socio minoritario, que tiene el 40%, no es el controlante de Cablevisión es el grupo Clarín, pero la presentación que hace este socio de Clarín, FinTech, lo que hace es decir, se presenta preguntándole al AFCA si el plan que ellos proponen de adecuación para su compañía es viable, porque lo que dicen es que el no cumplimiento de la ley por parte de Clarín está poniendo en riesgo a su compañía, está poniendo en riesgo a Cablevisión, y ellos quieren que su empresa, Cablevisión, esté cumpliendo la ley. Hablan de que la ley es para cumplir y, por lo tanto, lo que están exigiendo es que se cumpla la ley y quieren debatir en el seno de la compañía, en su directorio, en su asamblea, con los accionistas, que Cablevisión tiene que estar dentro de la ley. Entonces, presentan un posible plan de adecuación que, si el AFCA es viable, lo considera viable, ellos quieren ir a discutir con la empresa, que consta de varios puntos. Un punto es que si Clarín tiene incompatibilidades con los otros servicios que brinda, se retire de la empresa, o sea, venda la totalidad de las acciones de Cablevisión. O sea, el grupo FinTech le pide, en ese plan de adecuación, está pidiendo que Clarín venda toda su participación en Cablevisión, o sea, que se retire Clarín de Cablevisión para que la empresa no tenga incompatibilidades y entonces pueda adecuarse y pueda estar en el marco de la ley. En realidad es que el grupo FinTech, que tiene el 40%, lo que dice es que hay que cumplir la ley y no quiere tener un socio que no la cumpla, y entonces está diciendo hay que cumplir la ley. Y lo importante es que ya no son solamente todos los grupos de la Argentina menos uno el que estaba diciendo no cumplir la ley, sino que ahora son todos los grupos y casi la mitad del otro que decía no cumplirla. Por eso digo que todo esto tendría que servir para que todos estén dentro de la ley, como corresponde, y el 7 de diciembre el conjunto de los medios de comunicación audiovisual hayan presentado su plan de adecuación. Roberto Caballero le está escuchando al aire, Sabatella. Hola. Hola, Martín Sabatella, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. A ver, estamos un poco conmocionados, evidentemente, por la noticia. Esto es algo muy importante. Le recordaba recién a los oyentes, y me lo podrías confirmar vos, pero tengo entendido que Cablevisión es la columna vertebral económica, ¿sí?, de Grupo Clarín, por la cantidad de abonados, por la facturación mensual. Y este socio, que si bien es minoritario, tiene un control de acciones del 40%, o sea, es casi la mitad de las acciones de ese grupo. Lo que sí no sabemos cómo sigue esto, digamos, qué es lo que va a suceder a partir de esta presentación de, entiendo, bueno, no David puede... Martínez. Sí, no pueden presentar un plan de adecuación porque eso lo presenta la compañía, lo presenta el grupo que controla la compañía, sino que ellos, como socios minoritarios con el 40% y que consideran que la empresa tiene que estar en regla, que tiene que estar dentro de la ley, quieren debatir con sus accionistas, quieren debatir con su socio mayoritario, quieren debatir en el directorio, en la asamblea, quieren debatir en el marco de la empresa, ponerse en regla, cumplir la ley. Y para eso proponen un par de puntos, y lo que podría ser un plan de adecuación si ellos ese debate lo logran imponer dentro de su propia empresa. Uh-huh. Que lo que dicen es que como la incompatibilidad está dada por la presencia del grupo Clarín en Cablevisión, ellos proponen como principal punto que se vendan toda la participación de Clarín de Cablevisión, se venda, por lo tanto que Clarín salga de Cablevisión para que no estén las incompatibilidades que describíamos y que la empresa Cablevisión pueda funcionar cumpliendo con la ley y pueda entonces presentar también su plan de adecuación, que constaría de la venta de, según la propuesta de ellos, ¿no? Por supuesto, hay que ver si Cablevisión presenta como propuesta, como compañía presenta esto. Lo que proponen es que Clarín venda su participación en Cablevisión, que se retire de la empresa, y por supuesto después que Cablevisión tenga que cumplir, como cualquier hijo de vecino, la ley, y es adecuarse a tener el 35% del mercado y la cantidad de licencias y extensiones que puedan tener. Esto parece ser una grieta importante, ¿no?, en la estrategia que el grupo ha venido teniendo hasta ahora, porque un socio de esta magnitud, planteándole al AFCA, primero reconociendo al AFCA, ¿sí?, y de algún modo también cuestionando la estrategia que se ha dado al grupo de Héctor Mañeto, es muy fuerte como noticia cuando estamos prácticamente a horas nomás del 7 de diciembre. Bueno, me parece que es muy importante porque está bien que todos estén dentro de la ley, como lo venimos repitiendo, y ya no es solamente los 19 de los 20 grupos que tienen que adecuarse, sino también casi la mitad de quien decía no querer hacerlo, ¿no? Entonces, lo que están diciendo, la verdad, es que, bueno, no quieren ser arrastrados por la decisión de un grupo de empresarios a que toda la compañía esté fuera de la ley y poner en riesgo la compañía. Es muy sensato lo que dicen. Dicen, hay que cumplir la ley. Te guste o no te guste, hay que cumplir la ley. Y quieren tener una compañía que trabaje seriamente en el marco de la ley. Y para eso están presentando esto. Bueno, ellos tendrán su debate en su compañía. Y la verdad que yo espero que todo el mundo reflexione, se dé cuenta. Quizás esto sirve también para que reflexionen todos y se den cuenta que nadie puede estar por encima de la ley, que nadie puede tener coronita. Y yo, como dije hace unos días, yo voy a esperar hasta las 12 de la noche del 7 de diciembre aquí en el AFCA, esperando que todos, absolutamente todos, presenten su plan de adecuación. Los que dijeron que lo iban a hacer y quien dijo también que no. Porque espero que lo hagan todos. Y bueno, si no, ya sabemos, el 10 inicia la transferencia de oficio con quienes no hayan presentado. Pero esperemos que el 7 de diciembre presenten todos. Y esto me parece que es un paso importante, porque si bien formalmente no pueden presentar su plan de adecuación en nombre de Cablevisión, porque es el 40% no controla la empresa, es una ciudad muy importante, porque el 40% de Cablevisión le está diciendo nuestra empresa tiene que estar en regla y tiene que cumplir la ley, ¿no? No, indudablemente la noticia de la jornada, muy importante en esto que decíamos antes, también en la previa del 7 de diciembre. De mi parte, felicitaciones porque también esto tiene que ver con el trabajo serio que se está desplegando desde la autoridad de aplicación de esta, la Ley de Medios de la Democracia, y también cuando hay algunos sectores del Poder Judicial que están instalando alguna idea de insubordinación a la propia ley, ¿no? Es increíble que en la Argentina se use el derecho para estar fuera del Estado de Derecho. Hoy se lo escuchaba Horacio Verbisky allí en La Plata y me quedó esa frase fijada, ¿no? En un punto creo que la democracia está llegando y que vuelven los ejes normales de discusión. Es evidente que un señor no quiere hacer malos negocios, quiere hacer buenos negocios, y para hacer buenos negocios no puedes estar afuera de la ley. Le pasó al Capone, hoy le pasa al Grupo Clarín. Y por último, y esto sí tiene que ver con lo que va a suceder en los próximos días. ¿Qué sucede el sábado, sí, dos minutos después de las 12 de la noche? ¿Qué es lo que sucede ese día? Tenemos muchos oyentes con mucha expectativa. El 7 de diciembre lo que dijimos es que esperábamos hasta las 12 de la noche que todo el mundo presente su plan de adecuación, y el 10, si alguien no lo hace, vamos a ir a notificar el inicio de la transferencia de oficio, que tiene los distintos pasos que ya explicamos, sí, de la tasación, de la selección de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma, los concursos, la adjudicación y el traspaso de un titular anterior a los nuevos titulares, garantizando durante todo ese proceso el servicio, las fuentes de trabajo y los bienes, y eso es lo que vamos a hacer. Y yo dije que iba a acompañar personalmente al notificador o al escribano o escribana para que garantizar que sea un momento de absoluta paz en el marco de las instituciones de la democracia, cumpliendo las resoluciones de la justicia, cumpliendo la ley, porque la verdad que no entendemos todo ese clima que se quiere generar con empresas valladas, con carpas, con empresas de seguridad, con dirigentes sindicales hablando de guerras, de guerra nuclear, otros hablando también de situaciones así que parece que hubiera un clima, bueno, no sé qué significa todo eso, y nosotros queremos garantizar que lo que quiere el Estado, el gobierno, el AFCA, es que se cumpla la ley y garantizar el cumplimiento de la ley en absoluta paz, en el marco de las instituciones de la democracia, en el marco del cumplimiento de la resolución de la justicia y en el marco de la ley. Para tener una ley vigente de la democracia que deja atrás una norma de la dictadura militar y que podamos haber ensanchado nuestra democracia y que nuestra democracia haya dado pasos importantes a favor de la libertad. Martín Sabatella, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo. Era el titular de LAFCA, Martín Sabatella, dando quizá la noticia más importante, confirmando aquí en vivo en Mañana es Hoy, la noticia más importante desde que se inició este periodo final de la adecuación en el marco de un fallo de la Corte que dio el 7 de diciembre como día definitivo para la aplicación para todas y todos, sin privilegiados ni excluidos, de esta, la Ley de Medios de la Democracia. Seguimos ahí en el móvil, Liliana, decime cómo siguen las cosas. Sí, y ahora sí va a conceder la conferencia de prensa, ya están todos los medios preparados. Obviamente agradecemos a Sabatella y a todo el equipo porque tuvieron la gentileza de escuchar a la cronista, que sería importante decirlo rápido, ¿no? Perdón, Liliana, ¿me puedes repetir la última parte? Se me cortó. Nada, que decíamos que ahora va a comenzar la conferencia. Bien. Y agradecer obviamente porque tuvo la gentileza Sabatella de informarnos a Radio Nacional con anterioridad al resto de los medios. Usted, Liliana Arias, consigue todo. Le mando un beso grande. Un beso, Roberto. Chau, chau. Liliana Arias, desde el móvil de la Radio Pública, tiene en exclusiva a Martín Sabatella. En momentos, en segundos, empieza la conferencia de prensa para el resto de todos. ¿Cuánto tiempo? Y muchos han recuperado la sonrisa. No sé por qué, si yo le dije al principio que teníamos un noticiado. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a cuñarle a esta vida marreta un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos suele. Sí, 19:25. Qué lindo sí. Que no se pierda la compostura. No sé, porque mira, se va a degollar si sigue riendo usted, Vicente. Así no, así no. Respirado tranquilo, está. Tranquilo, que esto es un partido. Esto es un partido de ajedrez. No, pero yo estoy tranquilo, ¿sabe por qué? Porque preocupaba lo de Messi, que tuvo que retirarse lesionado, no pudo conseguir el gol 85. Preocupaba mucho lo de Messi. Sin embargo, por la información que llega de Barcelona, fue solo una contusión, solo un golpe. Buenísimo. Ay, Marmu, ¿qué hacemos el 9 de diciembre? ¿Qué hacemos el 9? Los invito a partir de las 5 de la tarde con entrada libre y gratuita en la Plaza de Mayo. Música como esta, por ejemplo, arriba de un escenario. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. De mañanita sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Uba! Porque así como en el año 2011 estuvo para la asunción de Cristina, Carlos Vilves vuelve a la Plaza de Mayo en el día donde también va a estar tocando Vicentico, Fito Páez, Víctor Heredia, Teresa Parodi. Va a haber más artistas dando vuelta, un cierre obviamente con el himno como se merece, y aparte actividades. ¿Qué va a haber de actividades por ahí dando vueltas? A ver, no sé. A ver, por ejemplo, ¿hay sanquista? Hay una Diagonal Norte tomada por Carlos Tomada, viene caminando por Diagonal Norte. También, entre otras cosas, una Diagonal Norte tomada por un montón de stands y una Diagonal Sur tomada por otro montón de stands. Gastronomía, comunidades, entes gubernamentales, las colectividades marchando, actos varios. Así que eso va a ser lo que va a suceder este domingo 9 desde las 17 horas, búsquennos en algún lugar, vamos a estar todos nosotros tomando transmitiendo. Algo también. Sí, qué sé yo, llegaremos, ¿eh? Y la idea es obviamente que se vaya en una fiesta nacional, popular y familiar. y familiar. Aclaremos eso porque, aparte de estos artistas, va a haber otros también para los más chicos. Armo, ¿ya se sabe dónde va a estar el escenario? El escenario en la Plaza de Mayo, frente de la Casa Rosa. ¿Y habla Cristina o no habla Cristina? Parece que va a estar mañana, ¿es hoy? Mañana soy bastante. Sí, hay una columnista estrella. Nosotros sí. Tenemos una columnista estrella. ¿Vos decís? Sume. Yo no sé. Sume. Paramos sume. Data, sume. ¿No? Sí, sí, sume. Pará, sí, parece que estuvimos haciendo la producción del programa al aire. Paremos un poco. Un poco. Sumemos, chicos. Viene Anita Maroto. Hace así. ¿Viene Anita Maroto el domingo? Maroto, ¿te vemos allí en la Plaza de Mayo el domingo 9? Un domingo. Ella quiere ir a verlo a Carlos Vives. Es muy bueno Carlos Vives. Muy bueno. A mí igual me hubiera gustado, yo no quiero decirlo, pero el Paz Martínez. El Paz Martínez. Paz Martínez, después le digo cosas del Paz Martínez. Está bien, che, perdónenlo, el tipo es romántico y se la banca. Basta. Bueno. ¿Por qué no está Sorokin? Claro. ¿Poti? Sí. ¿Por qué se fue de gira? No, eso es feo, cuando dicen esto es muy feo. No, pero se fue de gira de verdad el hombre. Bueno, pero los artistas cuando se van de gira se van a otro mundo. 19 y 28, Charlie. Ah, tenemos a... Ah. Pero porque... ¿Quién puede llegar puede ahí? Ser, puede ser. Es una posibilidad. Yo le que le dije himno, a las 12 cantamos todo el himno. Por supuesto. Puede ser este que cante el himno. A ver. No tengo nada, nada, nada, nada, nada, que jale de vacaciones. No me quiero ir a ver las focas y el casino. La feliz no me van con las hormigas. Por favor, vas a ver. No tengo teca, no tengo gas. Yo me vuelvo a la ciudad. 19:29, estamos viendo por tele la conferencia de Martín Sabatella. Están todos los micrófonos de todos los medios del país, menos, ¿saben quién? TN, Canal 13. Sí, muy interesante la conferencia de prensa, pero el titular de la AFCA tuvo la deferencia de decírnoslo primero a nosotros. En exclusiva. Así que, pues ya se enteraron, digo, no hace falta que la vean. Si quieren verla, véanla, pero digo, pueden seguir escuchándonos porque la noticia es importante. ¿Sí? Martínez, titular de este fondo FinTech, ha hecho una presentación en la AFCA diciendo: nosotros no queremos no cumplir con la ley. Lo que queremos es que Mañeto cumpla con la ley. Y si no quieren cumplir con la ley, que se vayan de Cablevisión. Estamos hablando de la caja más importante del grupo Clarín, ¿sí? Ahí está el dinero. Es el socio del 40%. Claro. Sí, no, por eso, no es el socio mayoritario, pero tampoco es alguien que tenga una posición accionaria menor. Claro, por eso Martínez lo que dice es, se presenta al AFCA, reconoce al AFCA, pero dice, esto lo tiene que hacer Clarín. Y si no, nosotros vamos a pedir en reunión de directorio que ellos se corran. Obviamente la decisión es de los socios mayoritarios, pero que alguien con el 40% de Cablevisión te diga eso no parece un dato menor, ¿no? Qué mala noticia para Héctor Mañeto. Qué mala noticia para Héctor Mañeto. 19:30, nos vamos ahora a las noticias de esta hora en la radio pública, en las voces de Silvia Mila y Graciela Alma. Sí, no veo nada, che. ¿Será? Ah, porque se me empaña la espalda, Roberto, por eso no veo nada. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 27 grados 7 décimas, la sensación térmica 29 grados 4 décimas, la humedad 69%. Martín Sabatella habla en la AFCA sobre la adecuación de los distintos grupos. Tomamos contacto una vez más con nuestra compañera Lilian Arias. Muchísimas gracias, y allí Martín Sabatella está señalando que el grupo FinTech precisó la propuesta en el AFCA para adecuarse a la ley. Recordemos, FinTech tiene el 40% de Cablevisión. Lo escuchamos. Hacer sus negocios es estar dentro de la ley, que suena a obvio, pero esto, como no sucedía, les preocupaba. Y entonces presentan una propuesta. La propuesta, para sintetizarla, la propuesta es que ellos consideran que la incompatibilidad de la empresa Cablevisión con la ley se da justamente por la presencia de Clarín en Cablevisión, y entonces lo que proponen es que el grupo Clarín venda la totalidad de su participación en Cablevisión. Lo que propone el socio minoritario, el grupo FinTech, es que Clarín venda el 60% que tiene, la totalidad de su participación, para que Cablevisión no tenga incompatibilidades con el resto de los servicios de comunicación audiovisual que Clarín tiene en la Argentina. Y en ese sentido también permitir que Cablevisión esté adecuada a la ley y cumpla con todos los requisitos de la ley. Entonces lo que proponen, que por supuesto, insisto, no es un plan de adecuación, sino es una propuesta para que el AFCA diga si es viable o no, para que ellos puedan ir a discutirlo a Cablevisión y que Cablevisión como compañía la traiga como plan de adecuación, es, en definitiva, que transferir, vender el 60% de la empresa, que es toda la participación de Clarín, y, por supuesto, adecuarse a la ley en lo que hace a la multiplicidad de licencias y en lo que hace a la cuota de mercado. Por lo tanto, dice... Cabe resaltar también que Sabatella indicó que el grupo FinTech ve con preocupación que Clarín no vaya a cumplir la ley y por eso presenta esta propuesta ante la AFCA. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Cristina Fernández destacó la recuperación de YPF. Al encabezar un acto en Tecnópolis, señaló que este hecho se trata de una causa nacional. Recuperar yacimientos petrolíferos fiscales ha sido una decisión que me gustó mucho la palabra que utilizó Miguel, causa nacional. No es una cuestión de ideología o de posicionamiento, es simplemente una causa nacional. Y la nación y los intereses de la nación están por sobre las pertenencias o sectorías partidarias o ideológicas, porque en la nación vivimos todos. Pensemos como pensemos, para vivir mejor tenemos que tener una nación grande e integrada. Finalmente, si no hubiéramos tomado esta decisión, era muy probable que Yacimientos Petrolíferos Fiscales hubiera terminado como otra empresa también emblemática que nos tocó recuperar, que fue Aerolíneas Argentinas, y que cuando lo hicimos recibimos muchísimas críticas. Me gustaría, no con el ánimo de polemizar, pero sí con el de recordar las editoriales que se dedicaron en este país defendiendo a los que en ese momento eran los dueños de la compañía aérea y que hoy han perdido su libertad. Los cascos blancos fueron reconocidos por su labor en las distintas misiones internacionales. A través de la Comisión de Cascos Blancos, realizó en el Palacio San Martín un acto para distinguir en su día a los voluntarios internacionales que este año participaron, entre otras, de las misiones a Irak, Siria y Haití. En el encuentro participaron el vicecanciller argentino Eduardo Suaín, el presidente de la Comisión de Cascos Blancos, Gabriel Fuchs, y autoridades residentes de Naciones Unidas. Escuchemos al embajador Gabriel Fuchs. Este día internacional del voluntario, que año a año nosotros festejamos, más que festejamos, ponemos en valor una de las herramientas que la Argentina ha puesto a disposición de la política internacional, primero en primer lugar de su propia política internacional, pero también a disposición de los organismos internacionales, de nuestros países hermanos, una herramienta también a disposición de la integración regional y en general como parte de lo que es el debate humanitario internacional. La palabra del presidente de la Comisión Cascos Blancos, Gabriel Fuchs. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 27 grados 7 décimas, la térmica 29 grados 4 décimas, humedad de 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Por supuesto que frente a algo tan importante como la información que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etcétera, se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes, leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no? Para en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones más que nunca se requiere ese control social. Rafael Correa, presidente de Ecuador. 7D, democracia o monopolio. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. ...19:37, comentábamos recién esta novedad, un socio de Clarín quiere adecuarse a la ley de medios y le pide a Héctor Mañeto que acepte la ley o que se vaya de Cablevisión, que es la principal empresa del grupo. Estamos hablando de David Martínez, dueño del fondo Fintech, que tiene un 40% de las acciones, es decir, no es un socio menor, es casi un socio mayoritario. Pero también hay otros hechos importantes. Anunciábamos previamente que a través de una circular interna, de un mail interno, la Agencia de Recursos Humanos de Clarín está llamando o está de algún modo presionando a los trabajadores de ese grupo para que mañana se conformen como escudos humanos delante de las empresas. ¿Es así, Marco? El 6D, todos juntos, dice empleados Artear, lunes 3 de diciembre. Bueno, aquí está la dirección y el momento. Fue el lunes 3 de diciembre de 2012 a las 8:42 de la mañana, en defensa de nuestros derechos para conservar nuestra fuente de trabajo. Fíjense, ¿no? Digo, por el bienestar de todas nuestras familias, porque necesitamos trabajar en paz. El 6D, los trabajadores nos autoconvocamos en Lima 1261 a las 13 horas. La Comisión Interna de Trabajadores de Prensa de Canal 3 y de TN dijeron: esta autoconvocatoria es muy sospechosa, y además en un comunicado enumeraron la cantidad de cuestiones en las que no se han respetado la paz a la hora de trabajar, en las que no se han conservado las fuentes de trabajo por parte de las autoridades de Canal 13. Lo tengo en línea al delegado de los trabajadores de prensa de Canal 13, el compañero Ricardo Yunjan. ¿Qué tal, Yunjan? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y Marco Citadini. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Marco? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, un poco sorprendidos por esta circular que promovió, hizo circular, creo que la Gerencia de Recursos Humanos del Grupo Clarín. Mirá, nosotros no nos queda duda, o por lo menos tenemos sospechas de acerca del origen de esta autoconvocatoria. En primer lugar, por la característica, digamos, en un clima de tanta tensión política, un clima de extorsión por parte de la empresa hacia los trabajadores, una propuesta de autoconvocatoria, después de tantos años intentando los trabajadores de prensa construir organización gremial ahí adentro, nos parece como mínimo sospechosa. En segundo lugar, lo decíamos en una declaración nuestra, no nos sentimos empleados, sino básicamente trabajadores, nos llama la atención que se hable de empleados en ese sentido, y en segundo lugar, la convocatoria es realizada desde todos los usuarios, que es un sitio que solamente tiene acceso a la empresa. Los trabajadores no tenemos acceso a reproducir de manera masiva comunicaciones vía mail dentro de la red interna del grupo. Así que bueno, nos parece que realmente lo que está intentando la empresa es por todos los medios generar confusión entre los trabajadores respecto a lo que a esta altura del partido resulta inminente y evidente, que es que el grupo Clarín tendrá que, de alguna u otra forma, adecuarse a la ley de medios de la democracia, ¿no? Ricardo, ¿cómo te va, Marco Citadini? ¿Qué tal, Marco? Bien, ¿estás? Muy bien. Quería preguntarte por esto que vos mencionabas, ¿no? Esto de empleados de Artear, el encabezado, muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. No, sí. A uno no se le ocurre que alguien que esté convocando a sus compañeros diga empleados de Artear. Tal cual. Pero bueno, digo, ya se están vendiendo solo. Te mandaron a espiar y tocaste timbre. Pero más allá de eso, insistir en esta cuestión de las fuentes de trabajo, cuando ha sido aclarado que una de las condiciones para nuevas licitaciones es justamente conservar las fuentes de trabajo. Sí, mirá, hemos sido nosotros, los trabajadores de prensa de Canal 3 y de TN, junto con otros trabajadores de otros sindicatos y de otros espacios, que hemos insistido a lo largo de todo este tiempo, precisamente en generar condiciones institucionales, que terminó en un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el AFCA respecto al tema de la garantía de la preservación de todos los puestos de trabajo, tanto en los procesos de adecuación voluntaria como en los procesos de adecuación involuntaria, con un agregado que para nosotros es fundamental e importante, que es el reconocimiento de la necesidad de superar los estados de precarización en la que los trabajadores de prensa ejercemos nuestro oficio, nuestra profesión en las distintas empresas periodísticas, porque creemos que esto también atañe al corazón de la problemática de la aplicación de la ley de medios. Y esto acaba de firmarse hace una semana, para nosotros es trascendente, importante, y sobre todo es fundamental decirlo, que lo hicimos los trabajadores, no la empresa, digamos. Uh-huh. Y que en todo caso hemos hecho ahora, hace unas horas, un documento donde le recordamos a los compañeros que en el año 1989, por poner un ejemplo, apenas asumía la presidencia Carlos Menem, una de las primeras acciones que realizó de importancia y de trascendencia en lo que iba a ser el paradigma neoliberal de los 90, fue precisamente la derogación del artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión de la dictadura, que negaba a las empresas periodísticas gráficas, digamos, extender su actividad en el campo de la televisión y la radiofonía. Bien. Esto permitió el nacimiento de Canal 13, del Grupo Clarín, como el gran monopolio que soy, digamos, abarcando todas y cada una de las ramas de la actividad periodística en la Argentina, y eso para los laburantes significó, entre el 89 y el 93, calculamos nosotros, alrededor de 700 despidos. Y si a eso le sumamos los despidos que continuaron en la absorción de distintas empresas por parte del grupo, por poner un ejemplo, Canal 12 de Córdoba, más de 80 compañeros despedidos, y los despedidos además, tanto del diario como de la imprenta, realmente es como mínimo hipócrita hablar de la defensa de los puestos de trabajo desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Ricardo, bueno, sabés que contás con los micrófonos aquí de la radio pública para mantenernos al tanto de lo que vaya sucediendo. Desde ya, nuestra solidaridad con ustedes. También esta idea personal, pero creo que se suma a toda la mesa, de repudio a la utilización de escudos humanos en esta disputa, que no es otra cosa que la disputa de un grupo que no quiere acatar la ley, simplemente. Sí. Te mando un abrazo grande. Sí, igualmente un abrazo a vos y la solidaridad también, y lo hemos expresado así respecto a todos los compañeros que han sufrido este ataque evidente sobre la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, intentando generar un espacio de criminalización de la libertad de expresión con el juicio penal intentado sobre algunos compañeros, entre otros vos. Sí. A mí, nosotros nos parece que estas cuestiones son realmente gravísimas, porque no solamente tienden a criminalizar la lucha, sino también criminalizar el pensamiento de los trabajadores, ¿no? Tal cual. Fue conmovedor el comunicado que enviaron ustedes el día de la conferencia de prensa en el CEL. Te mando un abrazo, Ricardo. Un abrazo grande. Era Ricardo Junjan, delegado de trabajadores de prensa de Canal 13. Bueno, están denunciando que desde algún lugar de la empresa se promueve mañana que todos vayan hacia la puerta, ¿sí? Generando manifestaciones espontáneas, no tan espontáneas. Mensajes. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Caballero, un millón de felicitaciones. Usted fue el primero que dio la noticia. Muy bien, los canales ninguno daba la noticia, ni siquiera de ATC. Felicitaciones por todo lo que haces, para informarnos, para decirnos todo. Gracias por todo, hasta luego. Gracias a vos. No lo pongas colorado, dale, otro. Habla Angélica de Ramos Mejía, acabo de escuchar al señor Sabatella y la verdad que me siento orgullosa de tener un representante de nuestro país que sea honesto como lo fue siempre Sabatella. Sabatella fue un hombre sumamente honesto, por eso lo eligieron y estoy muy contenta. Gracias, otro más, dale. Hola, buenas tardes, caballero. Ramón de Pehuajó, una noticia impactante, resonante. Bueno, muchas gracias. ¿Viste, Ramón? Felicitaciones, como siempre. No felicite, no felicite, amigo. Yo les dije cuando abrí el programa que algo iba a pasar. Bueno, finalmente pasó. ¿Otro más tenemos? Hola, Roberto. Soy Marcela. Ojalá sea cierto lo que decís, porque es un gran triunfo de toda la democracia y de todos los que militamos a favor de la democracia y de la ley de medios. Sigamos trabajando y caminando juntos en esto. Saludos a todas y a todos. Es cierto, créame, créame, es cierto, totalmente cierto. Es más, en este momento, si vos agarrás y pones alguno de los canales, no TN, pero los otros canales, lo está confirmando Martín Sabatella desde la sede. Pero igual, de la antes acá. Lo confirmó acá. Antes lo dijo acá. Y sí, ¿qué vas a escuchar si no es Mañana es Hoy? Aquí en la Radio Pública con Anita Maroto en el control. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. La radio. Late a tu pulso. A toda hora.

de incumplimiento del marco legal. Claro, porque pensándolo en los términos del paradigma incluso económico neoliberal, vamos a ponerlo en estos términos, acá sí. Lo que le está diciendo este señor Martínez, que quiere hacer buenos negocios, es: ustedes me ponen en una situación de inseguridad jurídica y yo no tengo cómo decirle a los inversores de mi fondo que esto va a salir bien. No, absolutamente. Él no puede presentarse ante los ante quienes él representa. Supongamos que él sea un representante de terceros, es decir, que sea un consignatario, ¿sí? Un mandatario, perdón. Sí. Que él sea un mandatario y los mandantes sean los verdaderos, los titulares de esas acciones. Él no puede de ninguna manera presentarse frente a sus mandantes y decir, mire, vamos a seguir dentro del grupo que no está cumpliendo con la ley. Entonces, alguno le puede decir, bueno, hay un pleito, hay un... Mire, la mayoría de los medios han ingresado, la ley no ha sido declarada ilegal, la ley es constitucional y tiene que explicar toda esta situación. Entonces es un engorro. Cualquier accionista, pongámonos nosotros, tenemos una acción de un grupo con semejante conflictividad y queremos salir huyendo. Claro. Bueno, él lo que está pidiendo también, según informó Martín Sabatella, es que si no van a aceptar la ley, le dice al grupo Clarín, su socio, andate de Cablevisión. Eso es lo que le está diciendo David Martínez. Bueno, él puede plantear una acción así. Entonces, porque ¿qué es lo que ocurre? Vamos nuevamente al centro de la cuestión y no a esta farsa realmente... Yo diría desvergonzada, como bien lo dice Berbisky, con el derecho se ponen fuera el derecho. Claro. Es una farsa desvergonzada, ¿no? De decir, bueno, perfecto, este grupo no cumple con la ley. ¿Qué costo tiene eso? Seguro. ¿Sí? Seguro. Entonces, como socio del 40%, yo tengo capacidad de bloqueo. Y además, si el 60% insiste en su decisión de no acatar la ley, yo, titular del 40%, puedo iniciar acciones no solamente en lo civil y comercial, sino también en lo penal. Manchi, clarísimo. Mañana nos reencontramos, ¿qué te parece? Así es, así es. Y felicitaciones nuevamente. A usted, señor, que lo explicó muy bien, muy claro. Bueno, abrazo, Manchi. A ver, para todos. Tenemos algo muy cortito acá, ¿no?, para anunciar. Decime, Capocho, por favor. Así es. Bueno, son momentos fundacionales, Roberto, y está apareciendo también una nueva televisión, ¿no?, la que propone un cambio fundamental, involucrando a todos los sectores sociales y culturales, gracias a nuestra ley de medios. Bueno, el mañana, jueves, se entregan los primeros premios. Es el primer certamen de la televisión digital, entregado por la Universidad Nacional de Quilmes, Nuevas Miradas en la Televisión, que es un reconocimiento a la reciente producción televisiva. 25 categorías, documental, unitario, etcétera, etcétera, y un reconocimiento a estos grandes nombres y productos de la televisión, a nosotros y los miedos, al recordado Fabián Polosecchi, a Tristán Bauer por la creación del canal Encuentro, a Diego Capusotto y a Pedro Saborido. Esto es mañana a las 19 horas en la Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáez Peña, 352 Bernal. Me solidarizo con el periodista Matías Longoni de Clarín, que le acaban de meter una causa judicial por daños y perjuicios y daño moral. Se la inició el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Creo que no corresponde. Me parece que los periodistas, cuando hacen su trabajo, no corresponde. Entiendo también, digamos, la postura de Echegaray, que puede sentirse molesto por algo de lo publicado, pero me parece que no es momento, digamos, para judicializar más el asunto. Ya tenemos demasiado.